nos miramos a la cara, nos dijimos el adiós. Esto sí que es algo, Dios. Esto sí que es algo, Dios. Esto sí que es algo nuevo. No me acuerdo más de ti. Que las